así porque en la noche de mi barrio solitario chamullé con las estrellas del que fuera mi arrabal. Porque tuve mala suerte y al rodar como notario me olvidé de aquella piba y eso fue para mi mal. Porque sé que los amigos te valoran por los mangos y se alejan de tu lado cuando estás necesitado. Porque fui desde purrete amasándome con tangos y luché con muchas contras al quedar desamparado. Con la viola entre mis manos he llegado a muchos barrios y en cada esquina un rosario de mis canciones dejé. Cuántas veces por las noches he templado mi garguero y con un verso canero pa' los muchachos canté. Y la vida que ha pasado por mi lado con tristeza ha blanqueado mi cabeza con cenizas del ayer. Canto así porque esa noche cuando me fui de mi barrio quedó muerta una esperanza tras la puerta de un saguán. Porque tuve desengaño y al rodar por los caminos retorné a mi viejo barrio y mi barra ya no está. Porque una vez en la vida lloré por mi pobre vieja que con mano temblorosa me dejaba su perdón. Canto así porque soy triste, porque tengo muchas penas y llevo el tango en el alma metido en el corazón.